contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Calle, semáforos, señales, todo apagado. La taza en la maleta, vareta que se ha quemado. Armado de bocetos en el pensamiento. Adrenalina, la policía quiere cogerlos en el intento. Pero lo siento, me escapo del mundo y me camuflo. Es la pared y yo, y cuando el sentimiento lo enchufo, fluye. Es mi desestresante opción. Cuando tengo una visión, inspiración, máximo grado de expresión. Hablaste el cap, da forma y color al sector. 23-25, Quito y todo Ecuador. UM, underground hip hop, nadie lo hace mejor. Plasmar la calle tal y cual es, hazlo mismo honor. Graffiti, arte criminal, que al final es arte. Chapa te parezca mal, y aunque llegue a tarde, lo verás y sabrás que no podrás más pararme. Nunca comprenderás por qué no puedes atraparme. Graffiti underground, malo motion track. Graffiti underground, calle vivo su rap. Graffiteros underground, los que no hay en tu equipo. Vaya a seguir latiendo en el bar municipio. Graffiti underground, a los bons on tap. Graffiti underground, calle vivo ciudad. Graffiteros underground, los que vaya tu equipo. Vaya a seguir latiendo en el bar municipio. Y esta medianoche estamos listos para el ataque. Me conseguí un par latas y en el mate llevo el mate. Esto es puro arte y hoy salimos a quemarte. Porque lo que haces tú me parece un gran desastre. Guardar el territorio con el tag en cada esquina. Como lo hace el perro con el arco. Polvorina. Si quieres yo te enseño lo que rayas en tu esquina. Marca ya la QM y deja de ser la gallina. Con lo mío me defiendo, con los míos yo me entiendo. No necesito falsos, a eso los entiendo. No me vendo por nada, hip hop y la barriada. Si tú sigues con eso te hacemos la cagada. Con lo mío me defiendo, con los míos yo me entiendo. No necesito falsos, a eso los entiendo. No me vendo por nada, hip hop y la barriada. Si tú sigues con eso te hacemos la cagada. Graffiti underground, a los motion tag. Graffiti underground, calle vivo ciudad. Graffiteros underground, los que vayan en su equipo. Vayan a seguir latiendo luego al municipio. Graffiti underground, a los motion tag. Graffiti underground, calle vivo ciudad. Graffiteros underground, los que vayan en su equipo. Vayan a seguir latiendo luego al municipio. Yeah, yeah, gente, es viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio y otro programa aquí especial junto a la gente de Ultra Vandal Pro, ya que el día de mañana es un gran lanzamiento, un gran aporte para la cultura del hip hop y en sí la cultura de graffiti. Así que tengo dos grandes invitados que han estado sudando la camiseta y preséntense, brother, bienvenido a Nunca y Zulu Radio. Yo, brother, ¿cómo van? Buenas tardes a todos los writers, crews, saludos. Esa es, people. Saludos a todos, aquí Martín les saluda. Esa es, gente, aquí están. Prácticamente son dos personas que forman parte del equipo de trabajo, ¿verdad? De Ultra Vandal de Pro. ¿Cuántos más o menos son aproximadamente? ¿Ah? Como le repetí la pregunta, compañeros, ¿cuánta gente así forma más o menos parte del trabajo de Ultra Vandal Pro? Así, su parte organizativa. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén. qué mal. Bueno, el proyecto Ultra Vandal, o sea, está dirigido, o sea, somos tres directores los que en sí guiamos y le orientamos a la idea de lo que es en sí el proyecto Ultra Vandal. Somos Roberto, Martín y yo. Los tres somos los directores, podríamos decir, de lo que es la idea de hacer el registro Ultra Vandal. La gente maquiavélica que planeó todo esto, ¿verdad? Y tenemos otro invitado que acaba de llegar, brother, preséntese ahí al micrófono, no hay problema. ¿Qué tal? Un saludo para la gente. Habla Robert, mi tag Don Salt, para invitar a toda la gente que nos escucha el día de mañana a la Casa de la Cultura, a la pintada, al lanzamiento oficial de la revista y también de paso pues al after party que va a ser por la Avenida América entre Santiago y Venezuela. Ya sabe, gente, ahí está adelantado un poco lo que tenemos de calendario para este fin de semana dentro de la ciudad. Uy, hoy con la agenda cultural vamos a continuar más adelante. No se pueden perder, ya estaba chequeando esa revista ahí. La verdad está belleza, gente. No puede perderse este gran lanzamiento de Ultra Vandal de Pro, la revista de graffiti a nivel nacional, ¿verdad? Porque es una recopilación pesada lo que estoy viendo. A nivel de Quito podríamos decir, ¿no? Que solo es, Quito es eso. Es del enfoque que más... O sea, sí, ahí tenemos unas par fotos de ahí. Hay dos entrevistas. Una entrevista que es de ABCK de Bogotá. Bacán. Igual hay fotos que son de Ultra Vandal, que fue Martín cuando se fue a Bogotá, nos registró lo que hacía ABCK. En cambio, acá cuando vino BCK, aquí los entrevistamos cuando estuvieron en Quito. Bacán, esa es, gente, sí está un material que vale la pena ahí invertir tu dinero, porque es algo material de colección, yo podría decir, ¿no? Porque va a apoyar y ayudar a todo esto. Entonces, en esta misma línea de tema vamos a escuchar un Temistix también a continuación, desde Marmota, ya saben, Manos Manchadas, un clásico. Si es que no lo has escuchado, escúchalo ahora, es una cosa bien bacana. Suéltala ahí, bro. Llena de latas por lugares oscuros donde viven las ratas. Saco un negro y un plata para hacer una bomba. Con sigilo y chequeando por si viene la tumba. Es la hora precisa mientras ustedes duermen. Aerosol, lo mejor, no usamos pinceles. Rayando en las paredes somos M más M. Los duros de la vía dando vida al inerte. En calles peligrosas donde muchos se pierden. Dejando nuestra firma para que todos se acuerden. Técnica impecable, estilo diferente. Ven al barrio que pruebes para que ya no inventes. Bombardeando, caminando en madrugada, hoy fumando, que la mente esté volada, expansión clandestina como plaga, M más M sacudiendo latas, bom, bom, bom, bombardeando, caminando en madrugadas, tallando en paradas, paredes de curadas, bom, bom, bom, bombardeando, caminando en madrugadas, tallando en paradas, firmando en tu cara, así mismo, suavecito me deslizo por dejando mi vandalismo, es mi vicio y no lo pienso dejar. Me apasiona igual que escribir un rap, mi verdad revelada en la ciudad donde gente engaña para tener más y más bombas. Voy a realizar y que quede grafiteado todo ese plan por todos lados. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. M más M en escena. Así es. Mientras duermes. Quito Mafia Clan va por la ciudad. Yeah, gente, y eso fue Marmota, Manos Manchadas, ya saben, un clásico aquí dentro de la escena capital ecuatoriana. Y bueno, aquí ya tenemos un concurso, ¿no, amigo Martín? Que decías ahí, más o menos, para toda la gente que nos está sintonizando. A ver, explica el concurso, amigo. Esa es, hemos traído una propuesta para la audiencia. Pues la idea sería que vamos a estar recibiendo sus bocetos por Instagram. Pueden escribirme por WhatsApp, ¿no? Claro, ahí dígalo, amigo. al 0984-534773 y pueden mandarnos sus bocetos de ahí, la palabra Ultra Vandal, y todos los que manden tendrán su chance de participar, ¿no? O sea, queremos ver si donamos como una revista, unos stickers, sí, unos pósters. Material. Ya sabe, o sea, gente. Para todo aquel que participe tendrá su material. ¿Algún hashtag en especial, amigos? Hashtag Ultra Vandal. Hashtag revista o hashtag Ultra Vandal. Pero... ya sabe, gente, ahí. Entonces vamos a estar dando indicaciones igual más adelante. El número, que... repíteles el número. 0984-534773. Esa es, gente, pilas de ahí. Entonces más adelante igual volveremos a dar la indicación para los que estén atentos y empiecen a comentar en la página, o empiecen igual, pueden darle like a la página de la revista, ¿verdad? O que manden, ¿no?, el boceto al Facebook también. Exacto. Puede funcionar eso. Al fanpage de Facebook. Exacto, en Facebook está como Ultra Vandal Pro Revista, en Instagram también pueden buscarlo. Ultra Vandal Pro, Ultra Vandal Pro. Ya sabe, gente, ahí, 3-4, 3-4, y un saludo para toda la manada grafitera que está en la Yescap decorando las paredes y lo sigue haciendo. Paz y respetos para toda esa people ahí. Y qué bacán, gente, tener otro viernes aquí, la crew reunida, porque a los tiempos que nos encontramos, ¿no?, todos así... La vieja chica. Haciendo un poquito de cultura, ¿no?, para toda la gente. Y cuenten qué más así de sus experiencias, cómo han estado, qué tal el proceso de armar esta revista, porque claro, el trabajo... Pues, o sea, con usted empezado mismo era, ¿no? O sea, usted sí se acuerda que éramos fancineros y tal. O sea, claro, siempre. Ese es nuestro antecedente, podríamos decir, porque... De ahí ya con el tiempo, o sea, es mentalizarse, ¿no? Y era como que un bichito también de salir más allá de los formatos que hacíamos, ¿no? Rompíamos siempre nuestros formatos, en cuanto también llegamos a hacer con Coke, ¿no? Y publicamos Cucas, que también rompimos, o salimos con una publicación de formato A4. Claro. Y una portadaza, que fue la gráfica del Jam, pues, del Hongo. Y eso, pues, o sea, también de ahí mentalizarse también era abarcar también un tema sólido, no sé, y hacer algo, una revista gorda también pensamos. Enfocada al graffiti vandal, pues, ¿no? La idea era publicar algo que tenga que ver con eso. Al principio, en realidad, nació como una idea muy utópica. Siempre quisimos como salirnos del contexto de los fanzines, que estuvieron bien para empezar. Después hicimos algo a color. Uh-huh. Y pues nos lanzamos a la revista. Hubieron altas y bajas en el transcurso. Llegamos a un punto donde ya la veíamos muy muy negra el lanzamiento, pero después, como te cuento, en las altas y bajas supimos mantenernos unidos y llevarlo, y ahí está el producto. Es del esfuerzo de 3 años que se ha venido recopilando, desde la información, las entrevistas, las fotografías y hasta los tops que hicimos un segmento especial para las personas que conectan, que no sé, que les gustan las alturas, los móviles, para la gente que raya en realidad, pero para esa gente que no tiene un registro, un registro que inmortalice todo el trabajo que hacen en las noches, lo que cuesta, el que hay detrás de ver un graffiti, no sé, en las alturas o rodando en las calles. Entonces, para esa gente está dedicada la revista especial. También fue un proceso súper importante esto de no bajar los brazos y tener el objetivo claro, ¿no? De querer hacer una revista y seguir siempre ahí, porque 3 años es mucho tiempo como para desistir, pues, ¿no? Entonces sí fue súper importante tener esa mente clara. La proyección, ¿no? Esa es porque... O sea, algo que hay que destacar bastante siempre de su trabajo es que siempre ha sido una nota comunitaria, o sea, todo el mundo aporta. Por ejemplo, ahorita estoy viendo los afiches, diseño tuyo, Don Sao, ¿no es cierto? Desde no, aquí atrás. No, la verdad, eso fue una colaboración de desde Bogotá, ¿ya?, Colombia. Pero sí, claro, igual desde la lettering y todo. Pero como tú mencionaste, o sea, siempre fue todo un complemento, ¿verdad? Uh-huh. Al principio nació como una idea, más o menos como te cuento, en el 2015, con un brother que de los Best Crew, que es de RBTR. Entonces, como que nos nació hacer algo diferente desde la idea. Después se integró mucha gente, en principio no éramos ni los tres, después vino el Rubén, la complementó Martín, y es como que gracias a ellos salió todo el trabajo en equipo, porque no puedo decir que es de nadie, sino de todos. Exacto, la revista que tenemos de ahí, pues no podría ser así de no haber sido por el trabajo de un montón de gente que estuvo trabajando atrás, ayudándonos y luchándole igual para que la nota salga con esta calidad y con esta factura. Sí, la verdad, gente, estuve en mis manos, lo chequeé y les vuelvo a repetir, y aunque sea redundante, es un excelente trabajo, la calidad gráfica, todo, o sea, es como decir, chuta, si eres fan de los cómics, es como el cómic más caro que va a salir, porque ahí dice edición número uno, ¿sí o qué? Sí, es y ese verdad. Con el tiempo va a ser caro, amigos, es parte de la historia. De colección, amigo, de colección. Esa solo es. 1000 ejemplares de colección. Esa es, gente. Entonces vamos a sonar un temístic también de graffiti desde Tabogo, ¿verdad? Error 99. Presente lo mío, Martín, ahí a la panela. Error 999, Dulce Amargo. Tomando decisiones con dos tragos, sin mis vagos ni mis amigos, no les he contado, man. Ya me fui al orificio y por el oficio de dulce amargo soy la nube oscura que esperabas en verano. Doy la claridad en tu oculta sombra y por tu culpa, zorra, seré argumento de discordia. Y que el verano no me atrape en Nueva York, no, no, esta vez estaré oculto del sol. Solo yo y mi Valentine's, sin creer en Dios, sigo en pie con mi voluntad de hacer rap, de pintar más, de hacer rap, de pintar, de seguir mis tags, de hacer rap, de pintar más, de hacer rap, de pintar, de seguir mis tags. ¿Dónde van los pensamientos que se olvidan? Son víctimas del miedo, miedo de la osadía. Mi vida se filtra en el día a día. Lo que me importa me aporta, lo que me sobra es porquería. No es porque quería estar aquí, yeah. Desde pequeño ya sabía que elegir, y no hijo pródigo ni código de moneda y ovejo. El pecado del arrepentido es el perdón, pendejo. Yo escribo más en la calle que en mi cuaderno, y esto lo haré hasta el día en que esté muerto. Escribo más en la calle que en mi cuaderno, y esto lo haré hasta que... Ya, gente, eso fue Error 999. Y coméntame, él es un invitado de mañana, ¿verdad? O sea, dame un poquito de historia de ese writer también, porque parece que es un... maneja algunos elementos, ¿no? Pesado. Bueno, Score, perdón, Error 999, el man, es de Bogotá, como contabas. Es un man que bombardea súper, súper duro en Bogotá. O sea, cuando yo estuve por allá, en realidad me di cuenta, porque por donde yo caminaba siempre veía firmas de error. Entonces ahora, pues, el hermanito HTM que estuvo por allá bajó para el evento nuestro, para el estar en el lanzamiento, y con él vino, pues, este writer al que yo admiro mucho, pues, Scoria también, ¿no? Y vinieron acá a Ecuador. Entonces, pues, le hemos dado como el chance de que venda sus cosas, le hemos dado como un espacio especial en nuestro evento para apoyarle al pana y también que todos nos podamos ver un poco de su trabajo de error, que me parece que es brutal. Va a estar haciendo, creo que, Flash Tattoos, ¿verdad?, en la expo. No es en la expo, o sea, se va a agendar ahí, ¿no? Se uh-huh. va a agendar, pero los flashes de Score son una técnica hecha a mano, tatuaje a mano, o sea, es con handpoke. Entonces, gente, ya sabe, ahí a recibir unos buenos pinchazos bien bacanes, gente, ponte pilas. Entonces, también otra vez les vamos a repetir, y bueno, un poquito de la agenda que tenemos preparados para este día de mañana, aparte de, bueno, lo que se da en la capital. Vamos, vamos a tener un evento de breaking. Esto es en la ciudad de Cayambe, gente. Así que pilas a los b-boys que quieran asistir a este evento. Las categorías son 1 versus 1, premio $30, camiseta y gorra. 3 versus 3, premio $50, más reconocimiento. Dirección, discoteca, Julians. Ya saben, más información en nuestra fanpage de Nunca y Zulu Radio. Los jurados, b-boy Alex, b-boy Marwan y un b-boy sorpresa. Sábado 19 de mayo desde la 1:30 p.m, gente. Así que auspician, ya saben, Mighty Rock Sky, Liu, Mul y bueno, la gente. Un saludo para la gente de edad de Cayambe que también está haciendo cultura. Qué bacán, gente, paz y respetos. Y bueno, eso es en Cayambe. La entrada vale 99 centavos o $1. Y también tenemos el día de mañana aquí, amigo, repítalo, porque esa es la bomba, el lanzamiento de Ultra Vandal Pro, amigo. Así que repítalo, amigo, en qué va a haber nomás y dónde va a ser en específico aquí en el sector de la Casa de la Locura. Claro, mañana aquí en la Casa de la Cultura empieza esto a las 4 de la tarde. El lanzamiento de la revista Ultra Vandal Project, la primera revista dedicada al graffiti vandal de la ciudad de Quito. A las 4 pues va a haber la exhibición de la pintada y también se va a estar vendiendo ejemplares, pero a las 6 en punto empieza la presentación, lo que hemos preparado pues para todas las personas que vengan, ¿no? Esta presentación vamos a estar con Sopín Ramírez, también él es como el recolector de, ¿cómo es? Un hermano fotógrafo, historiador, sí, ¿no? historiador de graffiti, él también tiene sí, muchas opciones. Sí, va a venir a compartir su archivo, o sea que más o menos del 2000 al 2010 tiene harto archivo, ¿no? De lo que es el movimiento, de lo que era en Quito, así como empezó o lo que se hacía hace 10 años. Qué bacán, qué loco. Sí, también va a estar en mesa Lucho Aus, va a compartirnos lo que significó para él publicar Arte Bastardo. Creo que fue en el 2013, 2012, creo que fue que publicó Arte Bastardo, igual. Y la vamos a cerrar nosotros presentando lo que es nuestro proyecto, o sea, cómo hemos alcanzado la publicación y lo importante que ha sido para nosotros, o sea, materializar nuestro archivo, nuestro registro en esta revista. Y a partir de las 17 horas están todos invitados al After Party. Vamos a hacer una pequeña fiesta. Igual se van a poder adquirir ejemplares en la fiesta. Vamos a dar un combo a las personas que asistan a la fiesta. Se van a llevar la revista más los stickers oficial y el póster oficial de lanzamiento. Entonces tu entrada va a ser la adquisición de la revista, que cuesta $10, y si no, pues no te alcanza, vamos igual a recibir un abono que cuesta $5, que pagas del 50% de tu revista y el otro 50% lo retiras en las tiendas de grafitis. Ya, gente, ya sabe. Entonces, igual suscríbete a nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio y en YouTube también, Nunca y Zulu Ecuador. Ahí estamos subiendo la retransmisión de este programa y tenemos algunos programas recopilatorios, porque también ya aquí estuvo hace mucho tiempo Ultra Vandal, ¿no? Estuvieron de invitados, sí, igual conversando ahí. Hace unos 2 años, 3 años mismo. O sea, cuando empezamos en realidad a hacer los primeros movimientos. ¿Qué fue, o sea, el lanzamiento? Anunciar, ¿no? O sea, creo que veníamos a anunciar nuestro episodio 1 que hicimos, ¿no? O sea, también Ultra Vandal se maneja con registro audiovisual, ¿no? Y manejamos un canal en YouTube, publicamos lo que en realidad, o sea, también mientras hacíamos o se ejecutaba la producción de la revista en sus inicios, también, o sea, manejamos y continuamos, o sea, haciendo videos y ese tipo de cosas, ¿no? Para mantener como que un público expectante que, mientras tanto, o sea, se seguía elaborando la revista, que sí. O sea, en nuestro caso, ¿no? Que somos artistas plásticos, o sea, significó, o sea, full impedimentos para nosotros, o sea, en cuanto a manejar Adobe, ¿cachai? O sea, como artistas plásticos no teníamos conocimientos o acceso a o con una facilidad de manejar nuestro propio archivo o de ir armando una maqueta o diagramando nosotros mismos la revista, porque, o sea, empezamos haciéndolo manualmente, o sea, nuestros conocimientos eran a nivel de fanzines, ¿no? Claro, qué loco. O sea, sí, era un paso. Era una evolución, la verdad. Sí, porque era un gran salto que queríamos. Ajá. Sí, fue un proyecto muy full ambicioso, o sea, en cuanto al acabado que queríamos obtener. Porque ajá, éramos coleccionistas de fanzines y revistas, ¿no? Claro. Y entre esas cosas también es como que estaban en nuestro capricho o mentalidad, o sea, orientarnos hacia hacer algo de primera, con acabados de lujo, así, formatos así. Y de graffiti también, pues, que era la otra cosa que nos gustaba hacer. Yeah. Entonces, juntamos las dos cosas que más nos gustaban y este es el resultado, pues, esta revistita. Así que todavía no veo que ha llegado ningún boceto. Manden sus tags, bocetos de Ultravanda, sí, al fanpage de Ultra y gánense sus stickers y entren al sorteo para la revista, pues. Yeah, gente, y bueno, ya lo que regresemos un poquito más de la conversación, vamos a tener aquí un poquito más de historia y más preguntas para la gente de Ultra Vandal de Pro. Y vamos con el siguiente tema, que es graffiti real, gente, 2007, ahí para la peña real del graffiti, como dicen los manes. Yo, ay, para esa peña real del graffiti, en el 2007, y sí, para escucha, yo... Mi vida se resume en esto, preferí pintar que jugar al baloncesto, mi libertad ofrezco, hoy mi sonido sale de lleno, no canto por bulerías, canto por los trenes que relleno, cada misión es una historia, no es obsesión, Jorge Molina es una historia, plata joya, y dejó el carela, pasarela, lo de casa campo fue una misión pa' verla de fuera vuela. Si te vienen los maderos, reventados de firmas están los respiraderos, créelo, no duermo de lo que pienso, busco la forma de entrar aunque el lugar esté tenso, pienso, no solo porque me aburro, si he pintado en sitios chungos porque me lo curro, sacaré foto de rulos y pinto contra pared, prometí dejarlo pero aquí estoy otra vez, yo soy real, porque hablo de cosas que hago, que hablas de trenes en tu vida has pintado, ando con cuidado en cada misión que me meto, donde tú me fichas yo me ganado el respeto, ya una vez dentro nos cambia la cara, te pueden multar por pintar allanamiento de morada, Divi Montana mi colega, cuántas veces me ha dicho mi madre que los trenes son problemas, me hace pensar pero merece la pena, mientras tú te drogas un volcán con escalera, yo paso de la fiesta, eso no me llena, estoy tan feliz en un túnel con mis colegas, marco brillos, pompa, pongo, si vienen los maderos no mires para atrás, corre, escritores, graffiti real, a las tías y te lo rapean, marco brillos, pompa, pongo, si vienen los maderos no mires para atrás, corre, escritores, graffiti real, leal, vean, bajan a las tías y te lo rapean, siento daño cada vez que cogen a uno, eres mi colega tío, levanta ese puño, la foto del rulo mola, le pintaremos el vagón después de que dé la ronda, agachado paso debajo del andén, miro pa' los lados, no nos haya visto alguien, el túnel está lleno de aire, aire, le pintaremos el vagón cuando se haya ido, se calme, no, ni prose, burnieule, los mismos chavales que pintaron ese vagón vuelve, ese saco huele, no me explico qué sucede, solo que si se sigue pintando es porque se puede, vuelve, con más ganas que nunca, la liamos buena cuando mi grupo se junta, la foto en el morro es la risa, siempre falta alguno por el miedo y las prisas, pinzas, cada ceniza da un trenero, odio a los que dicen que no hacen y son los que más han hecho, las ideas claras siempre a derecho, saldremos de aquí por ese hueco tan estrecho, ven que no, que pararnos es difícil, que si no he pintado en un tiempo tan solo ha sido una crisis, yo no dejo esto por nada del mundo, gente que pintaba bien, ahora mismo yo les fundo, sustos, me he llevado demasiado, dime cuántas veces he pintado, he triunfado, el que anda se tropieza, está claro, un saludo a los de la limpieza y también a los jurados, ando con mi bolsa por las vías, con cuántos he pintado, pero de cuántos te fías, dime, yo valoro al que responde, y no anticipo mierda que cogí y luego se esconde, marco brillos, pompa, power, si vienen los maderos no mires para atrás, corre, escritores, graffiti real, leal, vean, bajan a las vías y te lo rapean, marco brillos, pompa, power, si vienen los maderos no mires para atrás, corre, escritores, graffiti real, leal, vean, bajan a las vías y te lo rapean. Porque tengo estilo, soy el nuevo despertar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. amor, te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. Es nuestro aniversario. ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta: Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque, Quórum del Paseo San Francisco y Almacén Ricci. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esa es, sumándome una vez más ahí a partir de ese tráfico por el museo. Es bacán que abran el museo otra vez en todo caso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya estado cerrado tanto tiempo? Pero bueno, años, creo, ¿no? Sí. Hay un traficazo por esto del museo, así que... Bueno, ahorita sumándonos un poquito para... ¿Va a ver las jornadas nocturnas del museo? Sí, hoy es el Día Internacional de los Museos, por lo que me decían. Así que si toda la gente que nos está escuchando tiene interés de irse a dar una tablet por ahí, que vacile y todo, eso. Ajá. Se pueden quedar a dormir, decían, ¿no? Sí, en algunos museos te puedes quedar toda la noche a dormir a ver si soportas el voltaje, porque ya sabes, los museos son en el centro histórico y en el centro histórico han pasado muchas cosas. Así sí, es focazo dormir en el centro, amigos, es focazo. Experiencias desde la Nina, que era un antiguo amor. De ley. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo saben, este día con Ultra Banda al Pro. Así que ya estábamos conversando con los compas un poquito, yo les quiero saludar ya que me uno a este momento y contarles a toda la gente que nos escucha, que participe para que se lleven, porque aquí hay un montón de... regalos, grafite, así que... grafiches, gente... Ajá, exactamente. Busca la fanpage de Ultra Banda al Pro, y mira, ahorita estamos subiendo las bases para el concurso de que subas tu boceto ahí con la palabra Ultra Banda al Pro, ¿verdad? Ultra Banda al Pro, y le etiquetes o envíes a la fanpage, ahí te vas a ganar stickers, te puedes ganar afiches, así que... pila, posters. Gente, eso es... Y al mejor, que... una revista. El premio máximo, ¿no? Esta revista que va a estar mañana en circulación para que vayan al lanzamiento y al after party, para que estén ahí pendientes. No sé si ya mencionaron los lugares del lanzamiento y el after party, si no, pueden mencionarlos en este momento. Sí, a toda la gente está cordialmente invitada. Les doy ya dar una referencia que es fácil de llegar. Atentos. Es en la Avenida América, a una cuadra, es una casa de dos pisos amarilla entre la Venezuela y Santiago. Esto es atrás de la morgue del IES. Y el lanzamiento de la revista será aquí en la Casa de la Cultura, en el auditorio del Museo de Arte Moderno, y la pintada será aquí, fuera de la, en el patio de del Ágora, donde están los policías haciendo la requisa. Cuando va a un concierto. Esa es, así que ya saben, a toda la gente que esté atenta para el día de mañana, el lanzamiento de la primera edición de la revista Ultra Vandal. Así que hay un montón de entrevistas, un montón de gente que ha participado, un montón de fotografía de grafitis dentro de la ciudad, así que no se lo pierdan y dense un saltito. Y hay muchos stickers, un montón, aquí puedo contar más de 100 solo así al ojo. Aquí en este momento. Y ese material gráfico de la revista, la línea gráfica, está de belleye. Sí, yo quisiera que nos donen uno de esas serigrafías. Sí, son serigrafías, ¿no? No, son Opsil. Son pósteres de Opsil. En papel periódico, así. Bueno, así que nos cuentes también más o menos. Que nos cuente también la gente así como más o menos se formó Ultra Vandal Pro, así. Y bueno, ya escuchamos un poquito de la evolución, ¿no? Porque sí fue como que viví ese proceso de ver a la gente aquí como, o sea, eran fotocopias, armar fanzines, organizar a las personas, pedir sus dibujos. Y poco a poco fue como que tomando fuerza, ¿no? Porque se hacían eventos de fanzine y esa cultura iba creciendo, ya que no era una cultura tan... Digamos, para mí en ese entonces era como reservada mucho más para la gente punk, ¿me entiendes? Y gente de, así de organizaciones, de gremios que salían a las marchas. Pero de ahí así de artistas creo que sí fue como que algo refrescante que se había olvidado, ¿me entienden? ¿Cómo ustedes se fueron armando y fueron inspirándose cada vez más así desde su experiencia? La inspiración fue desde que se vio el boom. Nosotros lo vivimos más o menos desde el año 2014. Entonces, como ya estábamos, nos conocíamos con el equipo de antes, pero nació como esta idea de trabajar justo en registrar e inmortalizar hacer un tipo de registro que inmortalice todo el trabajo de las personas que trabajan en las calles. Me refiero al graffiti netamente ilegal, o sea, que vas y te apropias de los espacios, porque veíamos que había muchas revistas, muchas publicaciones que trataban básicamente de como del realismo, del street art, del muralismo, y nadie se enfocaba en lo que estaba pasando, que era una realidad que se podía ver cada vez más saturada en las calles. Entonces, como las calles son un medio directo para llegar a las personas, justo en este año se vio como una explosión. Entonces, los exponentes igual crecieron, el nivel de graffiti creció y eso se puede ver reflejado en la revista. Sí, justamente quería acotar un poco a lo que dices. Claro, principalmente la gente comenzó a generar revistas, digamos, o cosas relacionadas un poco más a este, como no sé si tal vez mal entendido o mal conocido como la parte artística del graffiti, ¿no? Que viene como desde esta concepción europizada, eurocéntrica de qué es el arte y cómo debe ser el arte y todo. Entonces todo lo que no se encontraba bajo esos parámetros era considerado vandálico o no artístico hasta dañino, ¿no? Como dicen, ¿no? El municipio, ¿no? Entonces sí, claro, esto fue una cuestión más innovadora, ¿no? Porque igual la gente ya le pone el ojo a estas nuevas formas de expresión, porque como tú dices, la calle se vuelve un medio de comunicación también, ¿no? Entonces, exacto, tú dices y palpas en la calle todo lo que pasa alrededor también, ¿no? Claro, mira, te pongo una comparación. Tú hace unos 5 años pasabas por las calles y eran grises, y ahora tú ves y está llena de cromo, lleno de color, lleno de firmas, ves, alzas la cabeza y ves techos pintados, por ahí estás esperando, no sé, el metro, el trole, y pasa todo grafiteado completo. Entonces queríamos como en la entrevista a los artistas, a los writers, como saber qué hay detrás del trabajo de llegar y trabajarte un spot, no sé, amanecer o viajarte full lejos como para pintarte algo. Entonces, a esta gente va dedicada a todo el segmento de los móviles, las placas, en realidad toda la revista en sí se dirige a eso. No sé si ya mencionaron, pero nos pueden contar un poquito a quiénes nomás les hicieron las entrevistas para esta edición de la revista, o quién nomás participó, digamos, en el contexto general para... En la investigación, en la información, etcétera. A ver, yo creo que al criterio de Ultra Vandal Pro, o sea, es como que hicimos un mapeo así a nivel de la ciudad y seleccionamos, ¿no? O sea, podríamos decir que están GCA, M+M, FTP, X, BES, 3B, K6R, ALM, Belulub, Zafane, Stingfish, HTM, MFC, Chef, Pinocho, Don South y BCK. Para cerrar la revista hay un top de compilation, así en las categorías de top connections, top placas, top móviles, top cromos, y se le cierra con un especial de extinguishers. La revista es aborda, podemos decir que las mismas entrevistas a todos los writers, ¿no? O sea, como las mismas preguntas, tal vez, sí, o algo así. Sí, nos basamos como que en unas 15 a 20 preguntas y las aplicamos a la misma entrevista. Teníamos como un patrón de preguntas y la verdad es que cada artista varió como con distintos contextos, porque se pudo llegar a writers que tienen trabajos desde el 99, imagínate, que es una época donde casi ni existía aquí en Quito el graffiti ilegal, y si existía, pues era muy mal visto o muy poco. Esa es ahí con toda la gente que participó, ¿no? Mandarles un saludo, en especial a este Chef Wang, ¿no? Que chuta, no le he visto desde hace tiempos, ahí me gustaría ver si es que mañana... Energía al hermanito ahí, claro que se recupere. Claro que sí, ahí un saludo para toda la gente de, en realidad, que ha participado, ¿no? Aquí, como saben, igual toda la gente que nos escucha, aquí también ha pasado la gente de la Best Crew, que también tuvimos una entrevista que salió bien bacán, hace, ¿qué será ya, James? ¿Un año? Sí, un año tal vez ya. Sí. Qué rápido pasa el tiempo, sí. Un año. Un saludo ahí para toda la gente, ahí para el caos ahí, que lo veo conectado también ahí a la gente, ya saben. Esa es, mañana es el desmadre. Igual, gente, ojalá que Nunca y Zulu pueda estar cubriendo ese evento, ¿verdad? Que va a haber así como un panita ahí, digámoslo así. Bueno, vamos a ver, arreglar eso por interno y para que la gente esté cubriendo el evento y se pueda ver los pormenores, ¿no? En la página y en el canal también. Ya sabe, gente, síganos en nuestra fanpage. Yeah, por supuesto que sí, ahí vamos a estar. Y claro, es importante. Yo quería hacerles una pregunta en relación a su proceso organizativo, ¿no? ¿Qué es lo que les hace a ustedes como Ultra Banda al Pro? ¿Qué es lo que les define o qué es lo que les diferencia de cualquier otra crew o cualquier otra organización que claro, hace producción audiovisual y que también le gusta, pues, esto de salir a las calles, a tomarse los espacios? ¿Qué es el signo distintivo? ¿Qué es? Bueno, nosotros utilizamos un logo que es como una bandera de pirata. Entonces, la bandera de pirata, ¿no? Significa peligro. Y tóxico, ¿no? Y utilizamos, pues, en este logo... los elementos del graffiti. Entonces tenemos ahí unos rodillos que simbolizan a la pintura, dos extintores, la cabeza de la calavera es como representa el cap, ¿no? Y también están dos zapatos que significa caminar la calle, ¿no? Entonces desde ese concepto más o menos empezamos con esta idea de registrar y también lo que nos diferencia es que nosotros hemos podido publicar pues una revista. Claro. Y ¿sabes? Compartir más que todo, porque también fue una experiencia, creo que lo más lindo de la revista fue la parte de las entrevistas también, sentir y vivir, escuchar todo lo claro, que siente las historias, las writers claro. Desde las escuelas, no sé, del 99 hasta, imagínate, ya estamos casi 2019, serían 20 años. Entonces, imagínate las cosas que viven, los registros que nos comparten, las cosas que tienen que aportar ellos, porque gracias a estas personas es que ahora estamos con el boom, y está Ecuador ya tiene nivel de graffiti, no solo considerado en la parte legal, sino hay mucho graffiti ilegal, por no decirle vandal. Vandal, ilegal, es lo mismo y esa es la actitud. Ajá. Yo les quería preguntar también, bueno, pero primero creo que nos vamos a ir con una cancioncita, con la siguiente canción. Así que con School 77, DJ, por favor, para poder ir. Esa es. ¡Yeah! Preparaste bien, te diste el tiempo de planearlo. Pensaste los colores y saliste de tu barrio. 4 de la mañana cuando la ciudad descansa. Algún borracho en coche busca llegar a su casa. El nerviosismo que sentías ahora es adrenalina. Cuando agitas el spray sabes que es tu vida. Darle color a las calles por medio de un aerosol. Estimular el arte de una ciudad y darle tu visión. Cuando pintas ilegal la madrugada es tu aliada. El paso a paso hace sonar en tu mochila latas. Pero sueñas con esa pared y nada te detiene. Como aquella noche noche cuando por fin pintas te trenes. Cruzas los dedos porque pronto cruzas la avenida y sabes que rondando puede andar la policía. Todo ha salido bien, pero circula un auto lento. Solamente es un taxi en busca de pasajeros. Tienes sumo cuidado al brincar el alambrado. Ya son varias sudaderas que alambres han cobrado. El boceto lo tienes en la mente o en el papel. Los medios han pasado y tu creatividad al 100, así que es música en tus oídos, es todo lo que necesitas, te mantiene vivo. Los hoyos se cambiaron, las latas y los pinceles ahora son fast-caps para diseñar paredes. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Eres todo un artista que comparte su visión, algunos piensan que es un crimen, otros medio de expresión. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Es crear, pensar, soñar, manifestar, es el amor entre la lata y tú. Es pintar. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Eres todo un artista que comparte su visión, algunos piensan que es un crimen, otros medio de expresión. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Es crear, pensar, soñar, manifestar, es el amor entre la lata y tú. Es pintar. Es esa vieja historia de amor que te acompaña, es un poema hecho color. Cada mañana es biografía de un escritor que sigue firme, es la forma de realizar el más perfecto crimen. Y es que con el graffiti puedes congelar el tiempo, puedes darle rostro a un texto, darle vida a un pensamiento, puedes sobre todo promover la reflexión, ser creador de todo un mundo más allá de la ficción. Puedes a cada calle dibujarle una sonrisa, mostrar que para el arte esto es una alternativa. Puedes hacer protesta o de técnica una muestra, tú pones el spray y yo una canción como esta. Alto, saca tu lata mientras yo saco el micro. Dos estilos, una misión, progreso, me explico, es que no habrá fronteras que nos paren con sus muros. Yo alzaré la voz y tú lo pintas seguro. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Eres todo un artista que comparte su visión, algunos piensan que es un crimen, otros medio de expresión. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Es crear, pensar, soñar, manifestar, es el amor entre la lata y tú. Es pintar. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Eres todo un artista que comparte su visión, algunos piensan que es un crimen, otros medio de expresión. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Es crear, pensar, soñar, manifestar, es el amor entre la lata y tú. Es pintar. La sociedad solo ve ilegalidad y rayones, a mí me encanta el wild style pintado en los vagones. Traspasó las fronteras del lugar donde nació, por toda la urbe, por todo el globo se expandió. En cada ciudad construye una historieta de vida. Es un monstruo real tan grande como Godzilla. Dime quién es un criminal el que las calles pintaba, o el que residuos tóxicos en los mares dejaba. Prefiero ver una ciudad con arte en las esquinas, y no los nombres de la demagogia de la política, porque ellos no saben de toda la lucha que hacemos en las calles. Paz para todos los escritores. Hip Hop Revolución volumen 3. Esa es, escuchando un temita más en relación a la lírica del vandal, ¿no? La lírica del graffiti, a lo que cuenta todas las historias alrededor de esta dinámica, ¿no? Del ninja, digamos, ¿no? Queríamos compartirles un poco la cuestión del cronograma y cómo va a estar toda la cuestión el día de mañana para que la gente lo tenga presente y sepa más o menos cómo está toda la situación. Si nos puedes ayudar, mi hermano. Sí, mañana estaremos con actividades desde las 4, ¿no? A partir de las 4 de la tarde podremos apreciar lo que va a ser una intervención de los writers a las afueras de la Casa de la Cultura, en la parte de los edificios, en el edificio de los espejos. Se podrá ver la intervención de lo que va a intervenir Error y Drem. También a las 5 de la tarde se va a dar mesa abierta para poder adquirir la revista. Va a tener un valor de $10. Nos va a estar acompañando Sota Blackbook con su tienda de graffiti. Va a traer juguetes para los writers. Y a las 6 de la tarde empezamos con un pequeño conversatorio que va a ser abierto por Andrés Sapín Ramírez, que es fotógrafo e investigador de graffiti. Ese es un saludo para el Sapín ahí. Para Sapín, que nos va a compartir su archivo, que a partir del año 2001 se viene a mostrar sus archivos de lo que era la historia del graffiti, cómo empezó en Quito. También va a intervenir Lucho Aus, compartiendo su experiencia de lo que fue publicar Arte Bastardo. También la cerramos nosotros haciendo el lanzamiento oficial de la revista, presentando lo que es nuestro proyecto Ultra Vandal Pro. Y alrededor de las 7 de la noche están todos invitados a trasladarse al After Party. Va a ser en la Venezuela y Santiago, a una cuadra de la América. Esa es, ya lo sabe toda la gente. Yo les quería igual preguntar si es que después de este tiraje, que es de 200 ejemplares, me parece... No, son 1000. Ah, 1000. Ah, ya, perfecto, eso les digo. ¿En dónde se puede conseguir después del día de mañana? ¿En qué lugares hay cómo ir a acceder a la revista y todo? El precio que vamos a manejar va a ser especial por el día de lanzamiento, ¿no? Vamos a dejarlo a $10, que es un precio súper asequible para una revista de esta categoría. Yo creo que los puntos oficiales de distribución son Blackbook, La Hueca, son tiendas de graffiti al sur de Quito, en el centro de Quito. La revista a partir, ¿no? O sea, después va a tener un costo superior que va a ser de $14. Bueno, es su oportunidad para adquirirla a $10 del día del lanzamiento, así que más aprovecha. Del póster y más los stickers oficial de la colección. Esa es, ya saben, todo el combo ahí para toda la gente que se va a sumar, que lleve ahí su sota especial para llevarse todos estos artículos de lujo. Y esta revista que aquí le estamos ojeando ahorita rapidito está increíble. La portada está genial, me encanta esa portada. Sí, a la gente que no se la pierda, porque por el día de lanzamiento, de hecho, queremos no cobrarle las entradas, sino la entrada va a ser la adquisición de la revista como tal. Entonces, no te lo pierdas, no vas a perder ni un centavo a pagar por tu entrada, sino va a ser el apoyo para difundir el trabajo que estamos haciendo. Esa es, igual darles las felicitaciones porque nos parece un súper excelente trabajo, no todo lo que está de fondo, porque implica mucho trabajo, así que felicitarles también por eso. Y queríamos hacer la parte polémica del programa, así como para finalizar un poquito, que nos den un poco como su opinión al respecto de esta chistosa guerra en contra del graffiti, ¿no?, propuesta por el señor burgomaestre de la capital. Vaya, Martín, ahí. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan? Dame la vez, dentro de un contexto súper bien contradictorio, ¿no? Con full falencias dentro del proceso administrativo municipal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión al respecto, muchachos? Yo de lo que he visto en este proceso de la revista es que, y lo he llegado a sentir también, ¿no?, es que el graffiti es una cosa súper fuerte y que es difícil que lo detengan. Más bien pienso que al tratar de pararlo, de detenerlo, en realidad lo único que hace es darle más fuerza al movimiento. Pues algunos tal vez paren, ¿no? Pero muchos se mantendrán y el graffiti en realidad en sí ya es una guerra constante de todos los días. Entonces ya hay un montón de gente que son tus enemigos de por sí. Y el municipio es ahora uno más, ¿no? Pero en realidad siempre lo ha sido, ¿no? Porque uno siempre está ahí como lidiando con la policía y claro, todo, ¿no? Es que también creo que se maneja por líneas. Imagínate que a mí me gusta el graffiti legal. Si es que me dan un espacio para pintarlo, entonces pierde su esencia. No, personalmente no lo disfrutaría tanto. Si me entiendes, lo que es correr riesgos, lo que trabajas, lo que maquineas para hacer justo el spot que estabas pensando, la planificación y todo. Exacto, todo lo que hay detrás es exactamente lo que trata de reunir las entrevistas que están plasmadas en la revista. Así que si quieres saber más, cáete mañana a los eventos y consigue tu revista, ya sabes, sota por lanzamiento, ¿no? Así que incluye tu entrada, tu póster y tu sticker. Exactamente. Y bueno, no sé si hay las últimas palabras como para cerrar el programa que voló. No sé si quisieran mencionar algo más o si no para irnos con el último temita y cerrar el programa. Bueno, otra vez recordarles a todos que Score Error está acá, Error 999. El man está con sus tatuajes y con sus pines metálicos, que son una bestia. Van a estar a $7 y a $6 si es que compran la revista. Así que vengan a ver también el arte de él y lo que vamos a estar promocionando sus notas. Como les había manifestado, los esperamos en la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde para la pintada en vivo. A las 6 de la tarde es la expo de algunas fotografías inéditas de parte de... El conversatorio de parte del grupo de Ultravandal. Y a las 7 de la noche empieza hasta las 15. Empieza el after party, que ahí hemos preparado algunas bandas, va a haber bandas invitadas, por ahí es Mods del Crew, un saludo para ellos, 3B, Rats, MVP también vi por ahí. Exacto, Avenida 208, entonces en vivo, queremos también hacer un complemento de todo para la causa. Y un saludo para todos los writers que asistan mañana. Yeah. Ya pues mis homies asistirán, nos vemos esta mañana. Esa es mi gente, sin antes recordarles que el conocimiento es poder y que tienes que armarte del conocimiento para todo. Feliz semana de apreciación a la cultura hip hop, todavía no acaba, ya está el domingo, gente, paz y respetos para todos. Yeah, yeah, yeah, nos vemos mañana ahí toda la gente, ya saben, un saludo para toda la people. Un saludo para mi nena Yari que me está escuchando, besos. Para el Sohai también, esa es. Para el Pancho también que está atrás de las máquinas, esa es. Yeah, yeah, yeah. Tú me que representas tu runa. En silencio, shupuna mi verdad. Yo rea mi realidad con el squeezer de mi amistad. More real flavor. Street auka, dejando pedazos del alma. En un mural, con un metal, con un spray. ADICKGRAFF. Golpe del oficial sentí. La falsa ley del tribunal viví. Un par de multas recibí. Fuck the police, como todos aprendí. Renací cuando descubrí el motivo de todo lo que en mi vida conocí. Nunca me escondí, en suelo anda creciendo. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.